Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en su estación favorita, Ex Radio, y con la entrada de música ligera de Soda Stereo, daremos inicio con nuestro programa. Entre las acciones que comenzó a tomar Carlos Salinas de Gortari fue que emprendió una reforma del Estado, que en busca de modernización se proponía romper con esquemas considerados caducos, imponderantes para una sociedad civil cada vez más participativa. Por otra parte, aquellos esquemas ya no correspondían al nuevo orden mundial surgido con el fin de la Guerra Fría, contexto en el cual los estados nacionales tendrían un papel distinto tanto en el plano político como en el económico, frente al desarrollo de las relaciones multipolares que harían más severa la competencia internacional. Consciente de las implicaciones negativas del modelo económico neoliberal, Salinas de Gortari destacó que el Estado debía atender con esmero y como objetivo fundamental el bienestar popular. Además de la cuestión económica, la reforma del Estado abarcaba objetivos políticos y sociales delineados en tres acuerdos nacionales. 1. Para la vida democrática, para la recuperación económica y la estabilidad, y para el mejor productivo del bienestar popular. También realizó un Plan Nacional de Desarrollo, en el cual el Estado debía modernizarse para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos, armonizar los intereses de todos los grupos y promover las condiciones de crecimiento. Este tenía tres objetivos: defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo, la ampliación de la vida cotidiana, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población. Bueno, pasaremos ahora a lo que son preguntas. Aquí en el Facebook nos pregunta Brandon Montiel sobre cuáles fueron las reformas políticas que se realizaron. Bueno, por decreto presidencial fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde los funcionarios federales y estatales debían rendir los informes solicitados por esta comisión. También se creó el Instituto Federal Electoral. Este fue hecho como un organismo autónomo y como autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, en vez de que esa función fuera ejercida por el gobierno federal. También se realizaron diversos cambios en ciertos artículos de la Constitución, como fue en el artículo 27 de la Constitución. La modificación fue que se hizo que ponía fin al reparto agrario. Tenía como propósito dar certidumbre jurídica en el campo, capitalizar la actividad agropecuaria y proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal. Así como también se hizo un cambio en el artículo 82. Este fue de una campaña encabezada por Vicente Fox Quesada, pues era hijo de padre mexicano y una madre española. Este fue reformado con el propósito de eliminar el requisito de ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento para aspirar a la presidencia política. De esta manera quedaba suprimido el requisito de ascendencia mexicana por ambos progenitores para los candidatos presidenciales. En sí, esas fueron las reformas que se realizaron durante su periodo. Bueno, ya que mencionamos lo que era la creación del IFE, también quisiera mencionar la creación de nuevas organizaciones partidistas. Obviamente el partido del PRI y el PAN ya estaban presentes, así como el PRD. Sin embargo, surgieron el Partido del Trabajo, el PT. Este estaba integrado por un conjunto de militantes de organizaciones sociales de masas, así como algunas personas que habían protagonizado movimientos sociales anticapitalistas. Este partido tenía entre sus objetivos mantener la vigencia de la democracia y la lucha por un futuro socialista para el país. Además, también se creó el Partido Verde Ecologista de México. Tenía la visión de gobernar con el pueblo de México para este mismo, con amor, justicia y libertad, establecer la democracia, manteniendo la paz social. Como todos sabemos, también se presentaron conflictos políticos, como fue la protesta campesina. Esta iba en contra de la reforma al artículo 27 constitucional, por considerar que constituía una violación a los derechos agrarios otorgados por la Revolución. Además, también se realizaron los primeros signos de desestabilización, ¿sí?, iniciado con el asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo. Esto provocó disgusto entre la población jalisciense y tuvo un efecto negativo para la estabilidad interna del país. Para fin de sexenio también se presentaron otros problemas, como fue la rebelión en Chiapas, realizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, encabezado por el subcomandante Marcos. Por parte del EZLN se hizo la declaración de la Selva Lacandona, publicada por subcomandante Marcos, y esta constituía una declaración de guerra contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El estallido militar en Chiapas irrumpió en el momento en que el país y el gobierno salinista en particular vivía la euforia de entrar al primer mundo con el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Las protestas y la organización de movimientos campesinos indígenas de Chiapas en lucha por alcanzar una vida digna no constituían una novedad ni siquiera a principios de la década de 1000. Ya se presentaron nuevos problemas en los días previos a las elecciones. Continuaba la aparición de hechos desestabilizadores que crearon un ambiente de intranquilidad entre la población. En vísperas del 21 de agosto, crecía el temor de conflictos electorales generalizados en el país. Muchas personas suponían que la contienda electoral constituiría en principio de la construcción un nuevo régimen político. Sin embargo, la sociedad mexicana no optó por el cambio político. Considerando también el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de CNE del PRI y virtual líder de la Cámara de Diputados. Durante el sexenio de Carlos Salinas hubo una intensa actividad en política exterior, en parte por las características del entorno mundial y en parte por el interés del presidente de proyectar la imagen de México al exterior. Entre eso, una de sus acciones consistió en celebrar una nueva renegociación de la deuda externa pública, con el propósito de expreso de lograr una disminución sustancial de la transferencia de recursos al exterior, que a su vez permitiera el logro de tres objetivos esenciales para la recuperación económica: disminuir la carga gubernamental del servicio de la deuda, alentar la repatriación de capitales y atraer la inversión extranjera. El reto implicado de este proceso consistía en convencer al sector privado nacional y extranjero de que la política económica del nuevo gobierno era viable y digna de confianza, pero también implicaba convencer al gobierno de Estados Unidos, pues apoyo era necesario para llevar a cabo la renegociación. Vamos ahora con música de precisamente este periodo. Esta es Madonna con Lucky Prayer. God. Everyone must stand alone. I Bien, vamos, estamos de regreso y vamos a entrar a otra pregunta que nos mandaron por parte de Carla Tejeda. Me pide que hablemos más sobre, bueno, lo que fue el TLC y las relaciones de México con Estados Unidos. Bueno, el acuerdo de libre comercio que México estableció con Estados Unidos y Canadá durante el gobierno salinista tuvo como antecedente la iniciativa del presidente de George Bush, quien buscaba formar el continente americano un mercado común que al ser el más grande del mundo fuera capaz de competir con la Comunidad Económica Europea. La propuesta de Bush se complementó con la llamada Iniciativa para las Américas, orientada a impulsar las economías de los países al sur de la frontera de su país, mediante un programa de ayuda económica basado en tres aspectos principales: reducción de deuda, inversión y libre comercio. De acuerdo con este proyecto, el primer paso consistía en integrar a su inmediato vecino del sur, México, a un acuerdo comercial ya existente entre Estados Unidos y Canadá, constituir así el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque el Congreso de Canadá aprobó este tratado en 1993, tanto Estados Unidos como en México, opiniones contrarias a la aprobación salieron en este acuerdo general. Una de las dificultades más recurrentes en las relaciones con Estados Unidos posterior a esto es en que se refiere al paso de trabajadores inmigrantes, la cual acentúa eventualmente cuando resurge el aislamiento estadounidense. Un factor de conflictos con Estados Unidos es el narcotráfico, en el que México se ve involucrado principalmente porque su territorio es utilizado como vía de acceso importante al mercado, bueno, como una vía de acceso que es importante dentro del mercado de consumidores estadounidenses, ¿no?, sobre las drogas. Durante el sexenio salinista hubo refuerzos también para ampliar y fortalecer contratos con Europa para impulsar una mayor presencia de México en esa zona, en momentos en que experimentaba importantes transformaciones. Luego de incorporar a México en los organismos internacionales de la cuenca del Pacífico, y se logró el que el país se convirtiera en participante activo del proceso de consolidación e integración de esa región. Tenemos otra petición que nos pide que hablemos sobre la política económica. Desde los primeros momentos del sexenio, Carlos Salinas manifestó que su política económica estaría orientada a continuar las reformas de liberación comercial iniciadas por el gobierno anterior, conducentes a la adopción del modelo neoliberal. Pero ante el premiante problema de la crisis económica que heredaba, las primeras medidas estarían encaminadas a lograr la estabilidad de la economía y mantener el crecimiento de los sectores productivos que proporcionara a la población empleos seguros y bien remunerados. El nuevo financiamiento obtenido en virtud de la renegociación con la banca internacional significó un nuevo crecimiento de la deuda externa, pero también permitió disminuir la transferencia de recursos al exterior. Para esto se consideró necesario el cumplimiento de tres objetivos: disminuir la carga del servicio de la deuda, alentar la preparación de capitales y traer la inversión extranjera. Pero el cumplimiento de esos objetivos implicaba el reto de convencer al sector privado nacional y extranjero de que la nueva política económica era factible y digna de confianza. Asimismo, era preciso convencer al gobierno de Estados Unidos, cuyo apoyo era necesario para tener financiamiento y reducir la deuda. Debido a una dificultad técnica, no vamos a poder terminar como quisiera el programa. Y bueno, vamos a cerrarlo con una canción, es Creep de Radiohead, y una disculpa por no haber podido abordar los temas que hubiera querido. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special.